Niños no son peligrosos, están en peligro, es el título. Y dice, esta semana se dio a conocer la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en la causa en la que se ponía en debate las detenciones de niños menores de 18 años por parte de la policía de la provincia. La causa fue iniciada a partir de la interposición de un habeas corpus preventivo por parte de la defensora de menores de la ciudad de Viedma, Patricia Arias. Cabe destacar que la presentación se limitaba a las detenciones que la policía realiza a niños, justificando la situación de desamparo, alegando el cumplimiento de la ley orgánica de la institución, la misma que obliga a la policía a portar armas las 24 horas, la misma que la obliga a utilizar ese arma cuando la propia policía lo determine, la misma ley que habilita la detención por averiguación de antecedentes, las famosas detenciones por portación de cara. Bueno, y ahí estamos con esta primera parte de este comunicado de la Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero. Vamos a hablar con Atos Corte, él es miembro de la Coordinadora, para que nos cuente un poco más respecto a este fallo, pero sobre todo respecto a esta situación de vulnerabilidad en la que viven los niños y adolescentes allí en la provincia de Neuquén. Hola Atos, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Te hago una pequeña corrección, nosotros estamos en Río Negro, si bien la situación es la misma en todo el país y lo que tiene, digamos, la arbitrariedad de la policía, lo mismo, el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro más o menos puso en debate algo que está hace mucho tiempo planteándose, digamos, en qué medida la policía tiene vía libre para disponer de todas las personas, en particular los menores, digamos, que de alguna manera este debate que surgió ahora es por la detención de los menores, pero no está exento también de la detención y las arbitrariedades que sufren todas las personas del accionar policial. Uh-huh. Lo que fue, digamos, generó un debate que justamente planteara la presentación esta de la Defensoría del Menor en Viedma, pero se imaginarán que el gobernador salía a decir que no se va a cambiar nada, que la policía iba a seguir igual. Todos sabemos lo que significa que la policía sigue igual. Así que de alguna manera se ha despertado un cierto debate público, pero lamentablemente se viene machacando hace mucho tiempo esta cuestión de accionar policial y de que cada vez haya más policía y más cámaras y más represión, digamos. Eso lo deben vivir en todos lados del país. Sí, te comento, nosotros ahora puntualmente estamos transmitiendo el programa, este se transmite desde distintos estudios, distintos días a la semana. Hoy estamos transmitiendo desde La Rioja y aquí tenemos, por ejemplo, el código de falta, digamos, contravencional, que se llama, que bueno, es un código que viene desde la dictadura en Córdoba, por ejemplo, también donde tenemos compañeros que también están dentro de la red y también, digamos, nos cuentan de la situación represiva en el marco de esto del código de falta, tienen ellos allá, o que se conoce como el código de falta, y veía mucho parangón, digamos, con lo que ustedes denuncian en el comunicado, sí. Respecto, por ejemplo, a esto de la averiguación de antecedentes, ¿no? Sí, yo creo que es una realidad general, y cada provincia tiene su particularidad, pero que no se puede desconocer que realmente la acción policial genera muchísimo derecho de las personas, pero que lamentablemente está legitimado por un pensamiento social ya muy instalado de que, bueno, y cada vez que hacemos con los delincuentes, que más mano dura, porque de alguna manera, y un poco lo que también planteamos en el comunicado, acá se hace hincapié en los menores que están vulnerables, como uh-huh. que la policía sí podría detener a los menores que estuvieran haciendo alguna otra cosa, digamos, como uh-huh. que en realidad ya cada vez se va corriendo más el eje de debate, y como que ya nadie dice, ah, bueno, pero si es un menor y está delincuente, está muy bien que lo detengan, digamos, porque ni siquiera estamos tomando atención de hasta dónde está llegando esta brutalidad estatal que se vive cotidianamente en los barrios. Acá nosotros, en la ciudad donde vivimos, hace poco tuvimos la condena a un policía por un policía que mató a un pibe por la espalda, que supuestamente estaba robando, y acá hubo una marcha a favor del policía luego de que fue condenado a cadena perpetua. Hoy se está comentando en las radios que un grupo de taxistas parió a un joven que quiso robar a un taxista, y vinieron 10 taxis más y lo ataron y casi lo arrastran con el auto, digamos, como que de a poco se está intentando una cuestión más de hostigamiento hasta los sectores más vulnerables, hacia los jóvenes, hacia los chicos. Bueno, nosotros que hace bastantes años venimos luchando porque detener todos estos abusos, nos pareció importante dar a conocer nuestra posición ante tan lamentable fallo del Tribunal Superior de Justicia. Seguro. Atos, ¿este fallo es a consecuencia de un hecho en particular que se ha presentado? ¿Por qué surge este fallo? Lo que sucedió es que en primera instancia el habeas corpus fue aceptado y por lo tanto como que salió que la policía no podía detener más a menores. Y ahí todo, el gobernador incluido y todos los sectores más reaccionarios de la sociedad saltaron a que esto no podía ser, que la policía tenía que seguir actuando igual, acá vamos a estar a raya con la delincuencia, todas esas cosas que escuchan en todos lados a cualquier hora. Y esa primera instancia que tuvo favorable el fallo fue revertida en el Tribunal Superior de Justicia. Y lo que ha servido un poco toda esta situación, porque más allá de la legalidad o no legalidad, el accionar de la policía es arbitrario igual, digamos. Nosotros acá tenemos una causa donde están investigados policías por tortura y no se mueve un expediente, para darles un ejemplo, digamos, más allá de que esté prohibida la tortura funciona igual, digamos. Acá lo que sucedió con este habeas corpus y su primera aprobación fue que diciendo, oh, ¿cómo va a querer venir alguien a ponerle freno a la policía? ¿Cómo que no puede detener a los menores? Sabemos todo que cada vez que son detenidos los menores son golpeados, de hecho hay un montón de casos de supuestas muertes en las comisarías. Como que, bueno, lo que vino a servir este fallo fue abrir este debate. Pero, en realidad, el accionar policial, más allá de la legalidad imperante, funciona sin ningún castigo para los policías, digamos. Yo puedo así disponer de la vida de las personas sin que les traigan mayores consecuencias. Claro, bien. Bueno, Atos, ¿cómo va a seguir el trabajo? ¿Cómo sigue el trabajo de la coordinadora en base a este debate? ¿Cuáles son las acciones que se están llevando adelante? Mira, por un lado hay varios sectores que, si bien hay gran cantidad de sectores reaccionarios en la sociedad, nosotros vivimos en una ciudad que se llama General Roca, para que se den una idea de dónde estamos. Nosotros, junto con otras organizaciones también preocupadas por fundamentalmente con la infancia, vamos a ir juntándonos para hacer actividades, y nosotros ya venimos con varias actividades, porque como les contaba, nosotros tuvimos una lucha en donde se terminó con la condena perpetua a un policía, y por esa lucha se ha criminalizado la protesta que realizamos, y estamos ante un juicio donde pueden quedar detenidos varios compañeros por supuestos daños. Para que vos te dé una idea, en esa causa se imputa a una persona que fue golpeada brutalmente en una comisaría, que le fisuró un dedo a un policía. Mientras que la causa que nosotros abrimos contra tortura, donde se le golpeó a menores, a embarazadas, a jóvenes, esa no se existía. Nosotros ya venimos hace tiempo con esta lucha contra la arbitrariedad policial y estatal, y ahora el 21 de junio vamos a ir a Viedma, al mismo Superior Tribunal, porque ahí está la apelación que hizo la defensa del abogado del policía, que ellos van a pedir la absolución del policía que mató por la espalda a Pablo Vera, que es el caso que les comenté antes. Así que las acciones vienen movidas, como pasa en todos lados, como bien comentaste, nosotros seguimos las marchas de la gorra que hacen en Córdoba, está el Encuentro Nacional Antirrepresivo, ahora está la campaña que lanzó la Correpi por las vastas detenciones arbitrarias, como que si bien es mucho lo que queda por hacer, también somos muchas las organizaciones que estamos en esta lucha. No, y lo que contás también, que queda claro que para que haya este procedimiento policial, digamos, no depende solo de la institución policial, sino también de otra red de instituciones del Estado, como en este caso la justicia, ¿no? Sí, que en realidad la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias, es una política de Estado, ¿no? Eso no está en discusión. Nosotros entendemos que es un plan sistemático del Estado para disciplinar a los sectores sociales en lucha, a los sectores sociales más vulnerables, y para eso se dan un sinnúmero de medidas que acompañan al accionar policial, con la impunidad judicial, con el acompañamiento político. O sea, todas esas cosas son parte de una misma política, no son hechos aislados, sino que está claramente probado, porque los casos de gatillo fácil son en todos los países, en todas las provincias, bueno, en todos los países también, pero en todas las provincias, donde nunca, o sea, las condenas no son muy pocas, en toda la provincia lo mismo, entonces como que es ingenuo pensar que esto no es una política de Estado. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Atos, por la comunicación, por la disposición para esta entrevista. Seguramente vamos a volver a estar en contacto con ustedes y desde ya, bueno, ofrecemos el espacio de la red de medios a través de Enredando las Mañanas para colaborar en la difusión y en la visibilización de estos hechos. Bueno, Bárbaro, muchísimas gracias. Dar una mano muy grande. Hacen falta más medios con ustedes porque, como acá se imaginarán, toda la prensa oficial siempre es a favor de todas estas arbitrariedades que venimos denunciando. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por no. Este trabajo que realizan también. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao. Sí. Bueno, ahí estaba entonces Atos Corte de la Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero de Río Negro, sí, que nos hacía la salvedad respecto, bueno, específicamente al repudio que se está haciendo a este fallo del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, pero bueno, también haciendo una comparación y un debate, poniendo en debate, digamos, la cuestión que tiene que ver con el papel del Estado, la bien, política represiva, sí, digamos, como bien en decía, hay toda una intencionalidad política, ideológica de concretar eso, y nos retrotraía le contábamos un poco, bueno, la situación de Córdoba, pero mucho más también aquí en La Rioja, el tema del código contravencional también, que viene desde la época de la dictadura, como pasa en otras provincias también, por ahí más con matices o aggiornado a estos momentos, pero también aquí se han vivido y hay casos emblemáticos, lamentablemente, de gatillo fácil, de represión, de detención a chicos, a jóvenes de los barrios por portación de rostro, como bien decía ahí el documento. Es una triste e muy injusta realidad, lamentablemente, por ahí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Tenemos más información para compartir con ustedes en esta Enredando las Mañanas de martes 31 de mayo.